11 y 20 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Atrás queda el espacio Toma Nota, que le ofrecemos cada lunes con las informaciones de empleo y formación que nos llega a través del Club de Empleo. Ahora vamos a quedarnos con la actualidad local y vamos a centrarnos durante los próximos minutos en informarles también sobre cuestiones relacionadas con el ámbito laboral. Para ello vamos a hablar con Paco Rubio de Comisiones Obreras. Paco, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Y el tema a destacar, bueno, pues son los datos del desempleo correspondientes al pasado mes de septiembre. Lo cierto es que queríamos haber ofrecido esta información con anterioridad, pero por una cosa u otra no ha sido posible y se nos ha retrasado a informar sobre los datos del paro, y es a nuestros oyentes que, bueno, pues intentamos mes a mes ir hablando sobre este tema. Y queríamos recoger también, ¿no?, esas estadísticas, esos datos correspondientes, como decíamos, al mes de septiembre. Eso por un lado, y por otro lado además también está la convocatoria de huelga general que se hacía la semana pasada por parte de los sindicatos mayoritarios en España, prevista para el próximo 14 de noviembre. Son los dos temas que vamos a abordar durante el tiempo de la actualidad con Paco Rubio desde Comisiones Obreras. Y bueno, pues comenzamos en primer lugar analizando los datos del desempleo, ¿no? Si te parece, ¿cómo estuvo el mes de septiembre el paro en Ubrique? Que, bueno, pues en principio ha ido aumentando de manera progresiva, pero muy lenta, y parece que en el mes de septiembre no es tan lenta, ¿no?, ese aumento progresivo del desempleo en nuestra localidad. Ha dado una subida bastante alta. Bueno, la verdad es que lo que tú dices, ¿no?, desde enero del 2012, pues bueno, tenemos que decir que desgraciadamente en la localidad de Ubrique, pues el paro sube mes a mes. Solamente ha habido un mes, que es el mes de abril, en donde bajó el paro un poquito, solamente 4 personas. Pero mes a mes, desgraciadamente, nuestra localidad sigue con la técnica o la táctica de subida del número de desempleados y desempleadas. Y en el mes de septiembre, con respecto al mes anterior, bueno, pues la diferencia está en 66 personas, las que engrosaron la lista de desempleo. Y podemos decir que a fecha de 30 de septiembre, que son los datos que tenemos actualizados, pues son 3.108 los parados o paradas que están registrados en la oficina de desempleo. Hablamos siempre de datos oficiales, por tanto son las personas que están registradas en en la oficina de desempleo. Que bueno, que como en otras ocasiones hablamos, muchas veces no tiene nada que ver con la situación real que podamos tener en esta localidad con respecto a los datos del paro. Pero sí tenemos que decir que, desgraciadamente, cuando comenzó este año 2012, después de un año 2010 y 2011, claramente con subidas, diríamos, grandes de parados, pues empezamos el año con 2.853 y, bueno, ya vamos por 3.108, que son 255 personas más desde enero hasta septiembre, las que han aumentado, en este caso, los datos del paro en estos primeros 9 meses del año. Son 255 personas con respecto a los datos que teníamos en diciembre de este año, ¿no? Mirándolo por sectores, con respecto a el mes anterior, bueno, pues lo gordo en este caso, en este mes, se ha ido al sector servicio, que ha aumentado en 70 personas el paro. Bueno, en el sector servicio podemos englobar, podemos meter el tema de hostelería, tema de tienda y tema también de servicios sociales, ¿no? Son 70 personas. Sin embargo, en el sector industrial, en el mes de septiembre con respecto al mes de agosto, bueno, pues bajaron en 9 personas los datos del paro. Sin embargo, si lo reflejamos en desde el 1 de enero, pues en el sector industrial son 123 personas desde enero hasta octubre o hasta septiembre, 123 personas las que ha aumentado el paro, y en el sector servicio han sido 124. En este caso se lleva el dato negativo, diríamos, la bajada de paro en los primeros meses del año, en los primeros 9 meses del año, el sector de la construcción, que ha bajado 9 personas en total, y el sector de, bueno, aquella gente que se inscriben en la oficina del desempleo por primera vez, que ha bajado en 20 personas con respecto a enero, ¿no? Son 20 personas que han encontrado, diríamos, su primer empleo. Estos datos, bueno, de 3.100 trabajadores y trabajadoras que están en el desempleo, lo que viene a reflejar de una manera rotunda y clara es que, bueno, que esas políticas de recorte y que esas políticas de cambio en lo que son los estatutos de los trabajadores y recortar o quitar derechos a los trabajadores después de tantos años luchando para tener un reconocimiento como trabajador, pues no están sirviendo para la creación de empleo. Son 255 personas más en todos los sectores durante estos 9 meses que han engrosado las listas del paro, y todo esto después de la última reconvención, diríamos, del Estatuto del Trabajador, en donde nos han quitado montones de derechos, incluso se está de alguna forma, yo lo digo así, de alguna forma la situación por la que atravesamos ha aumentado, o sea, sumado al recorte de derechos, bueno, pues se está aprovechando que lo único que está sirviendo toda esta reforma y esta situación de empleo es para que no sirvan para nada, para la creación de empleo, y además con el agravante que se está potenciando lo que es la economía sumergida, ¿no? Porque, bueno, si nos fijamos ahora en los datos de la contratación del mes de septiembre, pues a mí lo que me gustaría tener la cifra, aparte de las que tenemos, es de cuántos contratos a media jornada o no a jornada completa existen en Ubrique. Porque lo que sí es vergonzante es que en un mes de septiembre, en donde en nuestra localidad tenemos fiesta o días de fiesta, sí, en cuanto a que en días laborables pudiéramos decir que son 20 en el mes de septiembre, sin contar, o sea, yo he metido como días laborables los días de feria, porque en realidad son días laborables. Pues bueno, en 20 días laborables se han hecho en Ubrique 838 contratos. Tendría que estar todo el mundo trabajando y no tendría que haber paro en Ubrique con estas contrataciones que se hacen. Pero ¿qué pasa? Que esas contrataciones que se están haciendo, que vienen avaladas por la reforma laboral, lo que está potenciando es muchos contratos a media jornada, y muchos contratos no ya a media jornada, sino por hora. Y bueno, y con el aprovechamiento salarial que se está teniendo. Y lo digo esto con conocimiento de causa, cuando vienen a verme muchos trabajadores y trabajadoras que están contratados a media jornada o a menos de media jornada y trabajan la jornada completa. Y bueno, ya nos digamos con los salarios que tienen, ¿no? Entonces, para mí es vergonzante que se esté aprovechando esta situación laboral para, bueno, jugar con los trabajadores en el sentido de realizar estos tipos de contratos. Son 838 contratos que se han hecho en 20 días lectivos, podríamos decir, ¿no? ¿En qué sectores? No se sabe tampoco. Sí, pero es más vergonzante todavía que de esos 838 solamente dos contratos son indefinidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estabilidad en el empleo estamos hablando en nuestra localidad o en nuestra España con este tipo de reforma laboral, ¿no? Y que con estos recortes. En cuanto a sectores, como tú decías, pues bueno, pues La Palma se los lleva al sector industrial con 458 contratos en 20 días. En segunda posición, diríamos, está el sector del servicio, que ha creado 341 contratos. Y solamente, como te decía antes, ¿no? Solamente dos contratos de los 838 son indefinidos. Entonces, tenemos un pueblo completamente de trabajo temporal. Un pueblo que con el trabajo temporal no tiene perspectiva de mañana. No ya del futuro inmediato de decir para el 2013, sino un futuro de mañana mismo, mañana martes. Entonces, con estas perspectivas, bueno, no se ven visos de que la reforma laboral que se ha implantado, pues, esté creando empleo. Por lo menos en Ubrique no está creando empleo, está creando más economía sumergida, y así lo tenemos que decir, y está creando más inestabilidad para todos los trabajadores que, de alguna forma, no ven para mañana o para el mes que viene cuál va a ser su situación laboral, entendiendo que tenemos ya 3.100 trabajadores en desempleo inscrito. Fíjate tú que habría que ver también de los datos de esos 3.108, ¿Qué trabajadores y qué trabajadoras están cobrando algún tipo de prestación? Porque los datos que tenemos a nivel provincial es que el 50% de los trabajadores no está cobrando, percibiendo nada. El 50% de los trabajadores inscritos en la oficina de desempleo a nivel provincial no está cobrando ningún tipo de prestación. Los datos de Ubrique no los tengo, pero sí sería importante poderlos conocer, ¿no? Viendo también, bueno, hacia dónde vamos con estos datos de desempleo y plantear qué futuro inmediato podíamos trabajar entre todos, diríamos, para, bueno, para de alguna forma estas 3.100 personas, bueno, ¿qué futuro le vamos a plantear? Porque todavía quedan, en este caso, 318 personas que están inscritos en la oficina de desempleo por primera vez. O sea, y ahí pues sí podemos decir que son personas jóvenes que se inscriben por primera vez. Porque los datos que dice la encuesta esta, los datos de la contratación registrada que están sacados de la Oficina Pública de Empleo, dice que los menores de 25 años solamente se le han hecho 92 contratos de los 800. Que de 25 a 44 años se han hecho 534 contratos. O sea, y de los mayores de 45 años, 200 contratos. O sea, todavía quedan un montón de gente joven que no están contando empleo en Ubrique. Y esa gente joven son las que van a plantearnos nuestro futuro y van a, yo qué sé, a colaborar con este pueblo para que el pueblo avance, ¿no? ¿A dónde nos vamos? Si tenemos que mirar cifras similares a las de al septiembre actual, 3.108 desempleados, ¿con qué mes y año lo compararíamos? Pues yo ese dato no he traído, pero sí lo he mirado esta mañana y creo que era en los momentos no de más auge del paro, que fueron 3.400, pero sí en el año 2010, finales del 2010, en los 3.100 trabajadores desempleados, ¿no? Entonces, no es que estemos volviendo hacia atrás en el sentido de que cuando llegamos al tope grande de parado, pues estábamos mal y ahora, sino que, bueno, que las perspectivas de las que se hablaban de creación de empleo y de cambio de, pues no se están viendo realidad, ¿no? Claro, pero nuestro sector, siempre lo hemos comentado, parece que no se guía, ¿no? Por la economía a nivel nacional global. Ni global. De hecho, por ejemplo, en marzo del 2011, que estábamos ya en plena crisis, fue cuando, al menos mirando los datos del paro, fue cuando el paro comenzó en Ubrique a disminuir y ha ido disminuyendo poco a poco, durante todo el año 2011, principios del 2012, y luego ya, como tú comentabas, ¿no? A principios de enero del 2012, a principios de este año, ha sido cuando de manera muy lenta y progresiva el paro ha ido aumentando poco a poco, pero ha sido tan lento que en realidad tampoco era significativo. Ahora, sin embargo, sí que se nota más, ¿no? Hombre, la verdad es lo que tú dices, ¿no? Que no, nuestro sector, nuestra población no se refleja esta situación con respecto a lo general, porque, bueno, es un sector un poco que no es de primera necesidad, de otra forma, ¿no? Pero sí es verdad que si en el transcurso de estos 9 meses primero del año, aunque sea en poca proporción, aunque sean 25, 30, 40 trabajadores, todo eso va sumando todos los meses. Y si no cambia esa perspectiva, bueno, pues volveremos a llegar a ese tope que teníamos de los 3.400. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues lo que siempre se está planteando de alguna forma, ¿no? Es ver qué salida o qué planteamiento de trabajo tendríamos que ir llevando, pero de una forma conjunta, de una forma que pudiéramos ir trabajando todos los sectores, diríamos, todos los entes sociales de nuestra población, para ir viendo, bueno, hacia dónde camina nuestra población. Lo que a mí más me preocupa es sobre el tema del futuro. Yo creo que de alguna forma estamos estancados, aunque se ven visos de que puede haber entidades o empresas que están sí apostando por otro tipo de trabajo y por otro tipo de, diríamos, de venta hacia el exterior, con la creación de marca y toda la historia, pero yo creo que me da a mí la impresión como de que estamos un poquito como estancados. Me da a mí la impresión. Entonces yo creo que, bueno, que va siendo hora de que busquemos fórmula para cambiar esta perspectiva de que mes tras mes está subiendo, aunque sea en poca proporción, 30, 40, 37, 25, 66, pero mes a mes llegará diciembre, llegará el año que viene, que si esta tónica no la cambiamos, es donde nos vamos a encontrar. Claro, si dividimos esos 3.108 parados que tenemos en la actualidad, se concentran principalmente en dos grandes bolsas, siempre ha sido así, ¿no? El sector industrial, que es el que aguanta el mayor peso, pero también el sector servicio, que alcanza cotas muy similares actualmente a la del sector industrial. Esto va ligado, y no sé si qué opinión tenéis vosotros, cuando disminuye el paro en industria, también disminuye en servicio, no tan rápido desde luego, pero sí se deja notar, y viceversa, o no tiene nada que ver. Vamos a ver, el sector industrial, que es lo máximo que tenemos aquí en Ubrique en cuanto a creación de empleo, porque tenemos los datos, pero sí en cuanto a movilidad económica, es lo que tenemos fuerte en la industria, ¿no? Cuando baja la industria o baja el trabajo, se ve reflejado en todos los sectores, pero sí es lo que, y yo lo he comentado otra vez, sí es lo sorprendente que en el sector servicio, que bueno, en Ubrique, por lo que podemos mirar hacia grosso modo, bueno, no se cierran tiendas, si se cierra una, se abre al mes siguiente otra, no se cierran bares, al revés, se abren más bares. El tema de los servicios sociales no ha caído de una forma como para reflejar 1.109 parados, pero sí es verdad que a lo mejor no se cierran bares o no se cierran tiendas, pero cae la demanda, diríamos, de esos servicios. ¿Qué se está haciendo? Pues promover la economía sumergida. Está claro. Y si es al contrario, bueno, que venga alguien y me lo explique. Lo que se está promoviendo la... Hombre, porque somos de Ubrique, nos conocemos todos y sabemos cómo está fulanito, cómo está esta tienda o cómo está se está viviendo en aquel sitio, ¿no? Y lo que sí se sabe es que hay trabajadores en tiendas, en bares, en hostelería, en un montón de sitios dentro del sector servicio, que bueno, los contratos son o a media jornada o no hay tipo de contrato. Entonces, si bien es verdad que no lo estamos notando de cara al público, esa caída, porque como decía antes, no se cierran bares, no se cierran tiendas, se mantiene, pero si lo que se está cerrando o lo que no está, o lo que está cambiando es la economía sumergida en esos sectores que está aumentando. Entonces, es proporcional, diríamos, a el número de trabajadores en paro que tiene el sector industrial. O el número de parados que tiene el sector industrial. Claro, porque este mes, por ejemplo, ¿cuántos hay en industria? En industria tenemos 1.267 parados. ¿Y en servicio me ha dicho? Y en servicio 1.109. O sea, que prácticamente son los 3.108 parados. Claro. No. Porque después tenemos en el sector de la construcción que son 300 personas, 357. No es lo fuerte de Ubrique, porque tampoco nunca lo ha sido, porque si nos fijamos en los datos, empezamos en enero la construcción con 366 y se ha mantenido hasta 357, o sea, número arriba o número abajo, ¿no? Pero el sector servicio y el sector industrial son los dos gordos de Ubrique, y ahí en el sector servicio pues metemos, como te decía, los servicios sociales, que en Ubrique, en cuanto a la ley de dependencia, por ejemplo, tiene una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras. Y son más de 100. Después tenemos toda la cantidad de bares, restaurantes, tiendas, grandes superficies, tiendas pequeñitas. Lo gordo del sector servicios. Y ahí es donde se está viendo que si cae uno, cae la industria o cae el trabajo industrial, cae el sector servicio. Pero como te decía, no cae, no se visualiza que está cayendo. Bueno, no se visualiza. A lo mejor le preguntas al dueño del bar de la Avenida España y te dice que sí. Claro. Que lo visualiza, pero si te sientas un sábado o un viernes por la tarde, tú pasas por allí y no visualizas que ha caído. Si le preguntas al del bar te dice que sí porque la gente consume menos. Pero es que eso tampoco se puede saber, ¿no? Claro, pero la calle está llena de gente. Pero no es fiable, ¿no? Es lo que tú dices. Ya, porque yo me siento, a lo mejor me tiro 3 horas con un café, que vale 1 euro. Entonces, si yo paso y veo que está la calle llena, vamos a ver, el que venga de fuera de Ubrique, y ve la calle llena y dice, uy, este pueblo está... En pleno apogeo, ¿no? En pleno apogeo. Y le pregunta a Arderbay y dice que no ha sacado un duro. Pero es por eso, porque a lo menos tiramos 3 o 4 horas sentados en el mismo, la misma silla con el mismo café, ¿no? Lo que sí que yo te había preguntado, que está totalmente relacionado. Sector totalmente, industrial totalmente. En buen auge, no se relaciona, servicio. Por ejemplo, el sector de la agricultura no lo podemos relacionar. Primero, porque en Ubrique no hay agricultura. Y segundo, porque los que hay son contratados casi en exclusividad por el ayuntamiento a través de las obras de AEFA. O sea, que el paro en ese sector, te puedo decir que en enero estaban en 50, en septiembre están en 57. 58, 52, 55. Se mantiene ahí. Se mantiene. El sector de la construcción, ahora mismo llevamos una temporada, no te sabría decir los datos de hace 2 o 3 años, pero llevamos unos 2 años que está mantenido porque no se ve tampoco movimiento en construcción. Claro. Entonces, lo gordo, en torno a los 1.000, 1.200 está en el sector servicios y sector industrial. Claro. Bueno, pues es el análisis de los datos del desempleo correspondientes, como decíamos, al mes de septiembre, esa comparativa, ¿no?, que hacemos cada mes. Y luego te quería preguntar, porque hacía referencia antes al tema de la economía sumergida, de esto ya sabemos mucho aquí en nuestra localidad. Y bueno, lo cierto es que con la nueva normativa, la nueva reforma laboral y todo esto, sí que se planteaba por parte del gobierno hacer más hincapié en controlar toda la economía sumergida, ¿no? E intentar sancionar, intentar además también controlar todo este sistema. ¿Se ha notado, vosotros desde el sindicato, por ejemplo, Comisiones Obreras, habéis notado que se está haciendo se está tomando especial atención a este tema, por ejemplo, en la provincia de Cádiz? Hombre, los datos que tengo es que más bien se queda en el papel, como siempre. Porque ya hace años también, por parte de otro equipo de gobierno nacional, plantearon la necesidad de hacer un estudio, valoración, y pusieron a Cádiz como provincia piloto, diríamos, para hacer un tema de economía sumergida, pero se quedan los papeles. Si es verdad, y también si le preguntas tú a la calle, a los que tienen... Si es verdad que hay más visitas que antes. Más inspecciones. Más inspecciones que antes en cuanto a... Pero bueno, también es verdad que esta situación lo que está propiciando es que haya más economía sumergida. Entonces, a lo mejor, las visitas que pueda haber no están siendo proporcionales, diríamos, a la realidad. Porque la verdad es que, con la situación económica que tenemos, que a mí no me gusta hablar de la situación económica, porque estamos como muy pesados hablando de la palabra esta que nadie quiere mencionar, con la situación económica que tenemos, lo que se está propiciando es entrar en la economía sumergida a todos los niveles. Y después de las medidas del gobierno, de la... los paraísos fiscales, de la... ¿cómo se me ha ido la palabra? De los dineros que están fuera, que puede la gente traerlo a España y pagar un 10%, toda la historia esta. Bueno, pues nos damos cuenta de que eso no está sirviendo para nada. Ese movimiento de decir, vamos a establecer para que no... para aflorar la economía sumergida y crezca la economía, pues bueno, no tiene nada que ver con la realidad que tenemos. Tiene nada que ver con la realidad que tenemos. En fin, nosotros nos quedamos con ese dato, 3.108 parados, y a ver qué pasa en el mes de octubre. En octubre suele ser un mes que disminuye, ¿no?, por tradición, pero últimamente la tradición cambia muchísimo, porque en agosto, por ejemplo, un mes tradicionalmente donde aumenta el número de parados, pues bueno, pues este mes pasado aumentó en 25 con respecto al mes anterior. Sin embargo, septiembre, un mes que cuando pasan las fiestas se empiezan a hacer nuevos contratos, ha aumentado en 66 personas. O sea que ya las estadísticas como que no sirven. No nos podemos fiar de ellas. A ver qué pasa. Esperamos que en el mes de octubre, que ya pasa todo el tema del verano, que ya pasa todo el tema de fiestas, por lo que se ve, yo creo que por lo que se puede ver por encima, que se ha mantenido lo que es el trabajo, no ha habido grandes cambios con respecto a los meses anteriores. Pero bueno, cuando tengamos los datos ya los podremos ver más fiablemente, ¿no? Claro. Pues 3.108 parados en el mes de septiembre en nuestra localidad, 1.267 del sector industrial y 1.109 corresponden al sector servicio. Y el otro dato, 838 contratos se hicieron también durante el mes de septiembre. Vamos con más asuntos. El tema del desempleo era el que queríamos tratar, pero además también queríamos hacer referencia a esa huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios en España, Comisiones Obreras y UGT, la semana pasada. A finales de la semana pasada ya se convocaba oficialmente la huelga prevista para el 14 de noviembre, miércoles. Y bueno, Paco, si te parece, podremos hablar más adelante, ¿no?, de la convocatoria. Sí. Pero para... Una primera pincelada. Vamos a ver, por comentar. Desde que estamos en situación de crisis, diríamos, o empezamos con los recortes de este nuevo gobierno, desde los sindicatos mayoritarios en España se le viene diciendo a la ciudadanía, se le viene diciendo al gobierno que esta no es la forma de crear empleo, que esta no es la forma de que haya movimiento económico en los ciudadanos, porque no solamente se ha quedado en los recortes económicos, sino que también se está planteando el recorte de las libertades que tenemos en este país. A nivel nacional se ha creado un foro social que no está exclusivamente participado por los sindicatos mayoritarios, sino que hay 150 organizaciones en toda España que participan en el foro social. El foro social se viene reuniendo y el primer acto público, podríamos decir, fue el 15 de septiembre con la manifestación de Madrid, que fue una manifestación masiva. Y a partir de ahí, bueno, pues se ha venido hablando del planteamiento de hacer un referéndum para que los ciudadanos digamos si estamos de acuerdo con esta política que nadie nos dijo. Y digo nadie, en el concreto el Partido Popular no nos dijo qué es la que iba a hacer cuando concurrió a las elecciones generales, sino que él concurrió con un programa y está ejecutando otro, por tanto nos ha engañado. Y como nos ha engañado, el planteamiento que se hacía desde el foro social era que hubiera un referéndum y que la gente dijera si queríamos seguir trabajando o que si queríamos seguir en este país con esta gente que nos está engañando, en el sentido de que, bueno, pues entró con un programa en cuanto a las elecciones, un programa electoral que después no está ejecutando completamente lo contrario, ¿no? No es una movilización la que se ha planteado para el 14 de noviembre, no es una movilización laboral, sino que va a ser una movilización social, por lo que te decía antes, ¿no? Porque no es en cuanto a recortes laborales, sino que ha habido recortes económicos y están planteando ya, todos los conocemos y todos lo hemos escuchado, pues están planteando el recorte de las libertades que tenemos los españoles y las españolas, ¿no? Entonces, con esas premisas, los dos sindicatos mayoritarios y el foro social, en la última reunión del 10 de noviembre, pues han planteado la convocatoria de una huelga general para España, y que también sabemos que ya está convocada para Portugal, y va a ser un día de movilización europea. En unos países va a haber huelga general y en otros países va a haber movilizaciones. Pero lo que sí está claro es que en todos los países está habiendo la misma técnica de recortes laborales, económicos y de recortes de libertades, y que eso, de alguna forma, tenemos que salir a la calle para decirle al gobierno que, bueno, que ya está bien de que seamos siempre los mismos los que tenemos que pagar esta crisis. Para el 14 de noviembre lo que se plantea es una huelga general, y yo desde aquí, igual que el foro social se ha montado en Madrid con estas 150 organizaciones, es una cosa que se va a ir montando por todas las provincias, el foro social, que engloba no solamente a los sindicatos, sino que engloba a ONG, asociaciones de padres, asociaciones de estudiantes. Entonces, os puedo trasladar que el próximo lunes, día 29, a las 6:30 de la tarde, se va a tener una reunión en Jerez de la Frontera, como un sitio céntrico de toda la provincia, para crear o para ver qué colectivo y qué asociaciones forman parte de ese foro social de la provincia de Cádiz, y en un encuentro que le han puesto el nombre de encuentro social, para ver qué trabajo va a llevar cada uno dentro de la convocatoria de huelga que hay para el 14 de noviembre. La reunión va a ser el lunes, como digo, a las 6:30 de la tarde, en el edificio de los sindicatos en Jerez de la Frontera. Desde aquí animar a aquellos colectivos que quieran participar y acercarse a esta reunión, porque es una reunión abierta y es una reunión a nivel provincial. ¿Se quiere implicar entonces en lo que es la convocatoria de huelga general no solo a los trabajadores a través de los sindicatos, sino también al resto de colectivos sociales, ¿no?, y asociaciones? Es que, como te decía, no va a ser no se plantea como una movilización laboral por los recortes laborales o por los recortes sociales que hemos tenido los trabajadores, porque es que todo lo que se está planteando últimamente por este equipo de gobierno nacional le está afectando a todas las personas, sean trabajadores, sean pensionistas, sean parados, han recortado las prestaciones a los parados, o sea, le está afectando a toda la ciudadanía. Entonces lo que se está planteando es una movilización social en donde todos los españoles y españolas, independientemente de su condición, si es parado, si es activo, si es pensionista, bueno, pues pueda decir algo. En este caso, ya hemos vivido la semana pasada la huelga de estudiantes, el planteamiento de movilizaciones de estudiantes, que concretamente en Ubrique, pues han sido capaces de movilizarse y salir a la calle, ¿no? O sea que en todos los sectores hay discrepancias o hay motivos para salir a la calle en todos los sectores de España, ¿no? Y de todos los gremios. Entonces lo que se ha hecho desde el foro social es unificar a todos los sectores y plantear esta jornada de huelga general. Pues son las razones para la huelga general próximo 14 de noviembre, que es convocada, como decíamos, por los sindicatos mayoritarios y que pretende también contar con el respaldo de diferentes colectivos. Ajá. Nos vamos a quedar aquí, seguiremos hablando de este asunto más adelante, si te parece, y nos quedamos con ese dato, ¿no?, que aportábamos al principio, con esos 3.108 desempleados correspondientes al mes de septiembre, que era el tema que queríamos abordar hoy en la sintonía de la mañana. Paco Rubio, de Comisiones Obreras, gracias por atendernos. Gracias a vosotros.